Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Horacio Alfredo Elizalde Ortiz. Horacio, ¿cuántos años tienes? 43 años. Bien, ¿y en qué cárcel estuviste? Estuve en el reclusorio norte. ¿Cuánto tiempo te aventaste? 16 años. ¿Y cuáles fueron tus delitos? Pues fueron varios. Uno fue robo a casa habitación, robo a autotransportes y daños a la salud vendiendo drogas. Bien. Oye, y pues, bueno, en el norte, ¿cómo fue tu primera semana ahí? No, pues estuvo bien cabrona, bien culera. Porque llegas primero cuando te llevan al torón, te llevan entras a ingresos. En ingresos ahí pasas una semana, pero te traen como pendejo de un lado para otro, porque como hay demasiada sobrepoblación, te cambian de celda cada rato. Estás ahí, cuando hay una remesa ya te cambian a COC. En COC ya te dan cantón, ya te dan celda. Y así fue la primera semana, así te traen del tingo al tango. Oye, y bueno, ahí en el reclusorio pues la vida es difícil, ¿no? Bastante, es muy culera. Y bueno, ahí, ¿cómo viven el Navidad, el Día del Amor y la Amistad? ¿Cómo se vive ahí? Bueno, pues ahí como puedas, porque ahí no hay ningún día festivo ni ningún día en especial, pues cuando hay tus visitas, pero pues las visitas son un rato y se van, o hay veces que no tienes ni visita. Y bueno, el Día del Amor y la Amistad, entonces, en el reclusorio norte, ¿cómo se vive? No, pues como un día normal, o sea, no hay amor, no hay amistad, no hay. Si caen un día, no sé, entre semana, pues no hay ni visitas, hay veces que no hay visitas. Tendría que caer exactamente en un día de visita. Y bueno, ¿tú qué opinas de este día ya estando ahora afuera? Ah, bueno, pues ya es diferente, porque ya puedes ver a la gente que te quiere, a la gente que tú quieres. Pero estando encerrado o guardado, pues no puedes ver a nadie casi. Y bueno, pues muchas gracias. Bueno.